Bueno, seguimos con Pablo Bush, con Fernanda Díaz, precandidata a intendenta por el partido de General Pueyrredón, precandidato a gobernador. Hablamos mucho del laburo, ¿no? Da la sensación, no me gusta decir laburo porque dice mucho el intendente. El laburo es una frase muy escauteada que tiene Cambiemos, evidentemente, en esta elección. Hablamos mucho del trabajo. Evidentemente es una de las grandes problemáticas, Pablo, que hay en la provincia de Buenos Aires. La falta... Hay lugares en donde hay esto de empleo pleno, pero el empleo pleno mal tomado, por ejemplo en la construcción y demás. Evidencia que en la provincia de Buenos Aires la gran necesidad que tiene es de afrontar y apuntar a las cuestiones laborales. Mirá, hay sectores de pleno empleo. Ayer Kicillof hizo un tuit y dice, yo hice crecer 16.000 puestos de trabajo en la provincia de Buenos Aires, 160.000, una cosa así. El problema es que todo ese empleo que es nuevo, que es de crecimiento, es cada vez más precario. Uh-huh. Desde el trabajo de las cuadrillas que reemplazan a los trabajadores municipales, al trabajo en negro, al trabajo como no tributo. Y en general, cualquier, si hoy usted tuviera un hijo de 18 años, dice, bueno, voy a salir al mundo laboral. Y los laburos que hay son uno más precario que el otro. Y dice, bueno, pero que estudie y vas a tener un buen empleo. Y dice, bueno, los docentes que estudiaron tienen un mal empleo. Los médicos que tienen un mal salario. Los, no sé, yo juego a la pelota con unos kinesiólogos. Y las obras sociales les pagan a 3 meses, con lo cual esta desvalorización de la paritaria que vos describiste de los trabajadores de convenio la reciben también los profesionales. Con lo cual la precarización laboral ha avanzado sobre todos los ámbitos de trabajo. Es decir... No hay ninguno que se salve, digamos. Entonces, este es el eje de la campaña de política obrera. Porque en esto está la vida de la clase obrera. Sí, hay que defender la vida. Entonces, nosotros planteamos que, en primer lugar, el salario mínimo, el mínimo, tiene que ser equivalente al costo de la canasta familiar. Planteamos que el salario tiene que ser por jornada. Es decir... No atado a premio de productividad, atado a presentismo. El salario mínimo es por jornada. Después termina con el trabajo negro, el blanqueo inmediato de todos los trabajadores. Y después el reparto de las horas de trabajo entre toda la fuerza que está disponible para entrar a trabajar. Esto plantea... probablemente una reducción de la jornada de trabajo. ¿Coinciden con las 6 horas de...? Sí, coincidimos. En el siguiente sentido, es decir, hoy en día, con los niveles de productividad de que se consiguen en la industria, el trabajador en 6 horas puede fabricar muchas más cosas que un trabajador hace 10 años hacía con 8. ¿Sabes qué te voy a preguntar eso? Sí. Porque, en realidad las 6 horas es algo que están tomando los países capitalistas, ¿no? Entonces, ¿dónde está el yeite en ese decir, che, bueno, aceptamos esto de las 6 horas? Hay una mayor productividad del trabajador. Por supuesto. En mi máquina de trabajo, hace 10 años trabajaban 9 personas. Y había envasado manual, paletizado manual. Hoy hacen todos los robots. Nosotros nos dedicamos a supervisar el trabajo de las máquinas, 2 personas. Y hace 30 años había 20 personas. Es decir, que en medio de que la humanidad avanzó en forma tremenda y que todo podría ser tan fácil de hacer, barato, no, como se prioriza la rentabilidad del capital, quedan 2 tipos, pero esos 2 tipos trabajan turnos rotativos, trabajan fines de semana, trabajan horas extra. Es un régimen social que para seguir existiendo necesita llevar a la clase obrera a condiciones inclusive que estaban superadas en el siglo XX. Decir, bueno, la jornada de 8 horas, el salario por convenio, son todas conquistas del siglo XX. Y estamos discutiendo ahora, y esto quiero que me gustaría que nos metamos un poquito... que la agenda que se está discutiendo ahora es la agenda de una reforma laboral. Es decir que sobre lo que ya es un retroceso, ahora viene, es decir, la reducción de las multas por violaciones a las leyes laborales, lo que dice la industria del juicio, Yo quisiera que los muchachos de la Reta y compañía hablen de la industria de los peajes. Porque si uno entra a la capital y te rompen la cabeza, eso no es una industria. Ahora, si un trabajador es víctima de la de una violación de una ley y hace un juicio, está incurriendo en la industria del juicio laboral. Es un ventajero. Luego quieren incrementar los tiempos de prueba de 6 meses a 12 meses. Esto tiene un factor, es incrementar la rotación en los puestos de trabajo, incrementar la rotación, porque eso limita la posibilidad de los trabajadores a reclamar. Y en última instancia, lo que se está discutiendo es la eliminación del derecho de protesta de la clase obrera. Porque usted ve a Martín Lustó decir, hay que terminar con los piquetes, lo dice Jorge Macri, lo dice Larreta, lo dice el otro, lo dice el otro, lo dice el otro. De conjunto, todos se están planteando, digamos, una agenda fascistizante de, digamos, chocar con los trabajadores que protesten y colocarlos en la ilegalidad. Cuidado, no es algo que sea solo un anuncio, sino que es lo que se hizo en Salta contra la huelga docente, que la aprobó el gobernador peronista Gustavo Sanz, que es un tipo de masa, y lo hizo Gerardo Morales en Jujuy en estos últimos días con el apoyo del peronismo local. Una reforma constitucional que plantea que alguien que hace un piquete tiene que ir 25 años preso. Por otro lado, escuché a un candidato de Frente de Izquierda, Alejandro Bodart, decir que que ellos tienen la solución para los piquetes, que es aumentar los salarios. Entonces, con eso solucionamos todos los problemas. Uh-huh. Yo le quiero decir que si uno plantea que los salarios tienen que aumentar, un gobierno de trabajadores plantea, bueno, los salarios tienen que aumentar y vamos a romper con el Fondo Monetario, supóngase, como primera medida. ¿Usted cree que los piquetes van a necesitar incrementarse? ¿O las empresas van a decir, si lo dice el gobierno de trabajadores, vamos a aceptar, vamos a ajustar inmediatamente la planilla? ¿Va a ser necesario imponer las condiciones a través de la fuerza, a través de la huelga, a través de las movilizaciones, a través de un proceso, un levantamiento de los trabajadores? Entonces, llama la atención que se planteen o que se adapten a una agenda tan de la derecha, de decir, nosotros vamos a terminar con los piquetes. ¿Por qué? Porque aumentamos los salarios. Entonces yo busco que estoy en contra de los piquetes y voy a aumentar el salario de mis trabajadores. Claro, voy a aumentar el salario. ¡Qué bueno! ¡Qué alegría! Mirá, no se me había ocurrido, le van a decir los capitalistas, la verdad. Me acaba de solucionar el problema. Quiero decirte que con esta discusión, cuando uno escucha lo que se está discutiendo hacer, yo tengo el pronóstico de que la lista del gobierno nacional está liquidada por lo que se está discutiendo con el Fondo Monetario y por el impasse en el que está. Capaz que me equivoco, no me voy a detener en pegarle a Massa, pero quiero decir que Massa en particular es un defensor de esta... Inclusive él trajo a Giuliani acá a la Argentina, la tolerancia cero, y que Kicillof llevó adelante, como gobernador, una reforma laboral contra los estatales, que trabajan 30 horas y pasaron a trabajar 45, y contra los docentes, que trabajan 4 horas por turno y ahora trabajan 5. Es decir que no es solo una propiedad la reforma laboral y la agenda antiobrera de la oposición. Nosotros, cuando escuchamos, cuando cualquier trabajador escucha, no, va a haber una reforma laboral, van a sacar las indemnizaciones y demás, cualquiera se da cuenta que se va a tener que movilizar. Que no, si uno lo discutiera, si ya hicieron esto, la gente se va a movilizar como se movilizó en 2017. Sí. Votar por política obrera, para nosotros, ¿vieron cuando pagás una cuota por anticipado y te sale más barato? ¿No? Sí, bueno, sí. Esta cuota, la última cuota del crédito hipotecario la pago antes, cosa de no pagar el interés. Nosotros consideramos el voto por política obrera como un adelanto de esa movilización. ¿Por qué? Porque cada voto que no va a los que tienen la agenda del ajuste, por lo menos no le da el refuerzo de los votos. Si Massa, Larreta y compañía están esperando ganar la elección para decir, bueno, en nombre de que me han votado y yo hice una campaña diciendo que voy a hacer una reforma laboral, voy a hacer la reforma laboral. De la CGT no va a venir la respuesta. Nadie espera de la CGT que vaya a hacer una respuesta. Solo la izquierda, el frente de izquierda, le dice que la CGT pare, que la CGT pare. La CGT está con la reforma laboral, ya la está discutiendo. con Larreta, con Burri, con Massa. Lo que va a venir ahora es una gigantesca autoconvocatoria de los trabajadores. Así como los docentes paran pasando por arriba de Baradel y compañía, los trabajadores van a salir a la calle a enfrentar esto pasando por arriba de la CGT, y la CGT va a quedar pintada. El voto por política obrera es un adelanto. Yo, que no lo hagan en mi nombre. Ese es el sentido de nuestra postulación. Fernanda, la última, agradeciéndoles que hayan venido a la radio. Primero, preguntarte si esto corto, si puede ser, sí. Digo, si esto que planteaba Pablo es más o menos lo que vos ves en Mar del Plata, ¿no? En torno de, digo, porque la sensación que da es que es un gobierno de Cambiemos, no tan de Cambiemos, ¿no? Digo, más allá de las cuestiones básicas. No, esto por las cuestiones represivas, en realidad la protesta, digo, al menos hasta ahora en Mar del Plata, digo, sí está llena de denuncias, porque se comen denuncias cada vez que salen, pero no pasa de ahí y demás. Digo, pero en definitiva, en el fondo es más o menos lo mismo, ¿no? Una cosa que la otra. Digo, lo ves también de Mar del Plata. Sí, por supuesto, en Mar del Plata también. O sea, Montenegro ha dado, si te referís a, digo, precisamente al intendente de Mar del Plata, sí, sí, ha dado sobradas muestras de intentar reprimir, y lo ha hecho inclusive a cuando hubo piquetes, cortes de ruta, hubo amenazas concretas. Bueno, con el tema cuando fueron los paros de colectivo, bueno, también, es decir, hay un avance en general, sobre todo las conquistas laborales y lo que decía Pablo sobre el derecho a protesta. Vos sabés también que esto que está en carpeta, esta reforma laboral, y para poner otro ejemplo, sí, en educación también hay un proyecto que pretende declarar a la educación como servicio esencial, ¿no es cierto? Con lo cual te está diciendo que, y lo dijeron clarito, que eso va a implicar llevar adelante cualquier medida de lucha y que va a ser sancionado, lo han dicho por televisión, aquellos docentes que pretendan llevar adelante una medida de lucha. Pero uh-huh, esto ya está pasando, lo quiero decir, porque esto está en carpeta por parte de Juntos por el Cambio. Pero vos sabés, Maxi, que nosotros los docentes hemos ido a paros, por más que no fuera convocado por el sindicato más importante, que es el SUTEBA, por Baradel. Los docentes, sin embargo, desde comienzos de año hemos ido a varias jornadas de paro. Y te decía, lo quiero poner en concretito. Nos han enviado a los docentes que hemos resuelto llevar adelante el paro, nos han enviado desde la Dirección de Recursos Humanos de la Provincia de Buenos Aires un comunicado diciendo que nos iban a poner falta injustificada. Y la pusieron. Es decir, esto es el antecedente de lo que se va a aplicar. Porque poner falta injustificada, además de que es malversar un documento público, porque si el docente te dice paro, tenés que poner el código de paro, poner falta injustificada es una cuestión muy grave, porque eso afecta no solamente que te vayan a descontar, que eso puede suceder, sino que afecta, te corta la antigüedad, afecta para la jubilación, etcétera. Es decir, que acá, digamos, de un lado y del otro, tanto del gobierno de la provincia de Buenos Aires como del lado de Juntos por el Cambio, avanzamos en ese sentido. Es muy grave esto. Y te vuelvo a poner el ejemplo, el tema de la defensa de las conquistas laborales. Bueno, en educación está muy, muy claro. Lo que te decía Pablo, los docentes de escuelas primarias están obligados a trabajar 5 horas, con lo cual, como no les alcanza, porque con un solo cargo no alcanza, tienen que trabajar dos cargos, 10 horas por día. 10 horas por día. Es decir, ha pasado eso por... Es una reforma laboral en los hechos que ha pasado por nuestro convenio de trabajo, que es el estatuto docente. Bueno, ahora se está discutiendo un nuevo convenio. No sabemos de qué se trata. Pero digamos, es una política esta, ¿no? Que va avanzando sobre derechos que han costado sangre, ¿no es cierto? Es muy grave. Gracias por haber venido a los dos. A ver, les invito a que reiteremos la actividad, o que reitere, mejor dicho, la actividad para hoy en la Facultad de Humanidades. en la Facultad de Humanidades, en el aula 15, a las 16 horas. Bien, y también que nos inviten a votar la política obrera, nombrándome, digo, si los tienen de memoria, quienes van liderando cada uno de los sectores en la lista, en la que tenemos acá Mar del Plata, ¿no? Básicamente. En Mar del Plata, bueno, el primer candidato a concejal nuestro es un docente, Pablo Guida, es un delegado de SUTEBA, es un docente de escuela primaria. Después tenemos compañeros que son compañeros precarizados, que trabajan limpiando con la franelita, digamos, los trapitos. Son activistas del Polo Obrero Tendencia. Tenemos compañeras que son obreras del pescado, también precarizadas, por supuesto, en negro, ¿no es cierto? Integran la lista, además, trabajadoras de la salud, de la obra social de la universidad. Bueno, en fin, somos todos laburantes, acá no hay ningún político profesional, lo pongo entre comillas, sí. Y esta es la lista que con mucho orgullo hemos armado en Mar del Plata y que lleva, por supuesto, además, otra cosa muy importante, estudiantes universitarios que además trabajan, porque no solamente estudian, sino que además trabajan, y jubilados, también jubilados tenemos en la lista. Bueno, son muchos, podemos nombrar a Jorge Federico, quien nos acompaña acá, que es nuestra secretaria de prensa, Malena Asensio, que es una estudiante de filosofía y trabajadora también de un call center. Bueno, y varios docentes también, no solamente los que te nombré, María Rosa Díaz, que es delegada de la Escuela Secundaria Técnica número 2, también es la compañera que encabeza la lista de consejeros escolares. Pablo, la última, dale. No, quería decir que la lista de política obrera presenta a Marcelo Ramal y a Patricia Urones como candidatos a presidente y vice, a quien les habla como candidata a gobernador y a Eva Gutiérrez como candidata a vicegobernadora. Bien, bueno, gracias por haber venido, en serio. Gracias. No, gracias a ustedes. Nos vamos a escuchar algo de música, dale, volvemos enseguida.